Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 7 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con el fútbol y ya se está acabando todos los partidos de fútbol, pero había uno especial que sucedió el sábado y solamente dos equipos podían responder la pregunta de quién sería el nuevo campeón de la Champions League de este año, y era un partido entre el PSG, el PSG como se dice en francés, o el Inter, el Internazionale de Milano. Y pues a la 1:00 p.m. se jugó el partido. Pudimos entender que el PSG como que estaba superior al Inter, ¿no? En la primera parte le metió un 2-0. Y ya en la segunda parte se cayó el Inter por la intentona de tratar de abrirse para jugar más ofensivo. Y el PSG los acabó vacunando otras tres veces. Entonces el partido quedó 5-0. No fue un partido tan tan exquisito como otras finales, pero realmente el partido que hizo el PSG fue bastante inteligente. Mantuvo el balón alejado de los botines del Inter. Me parece que no vi al delantero del Inter en todo el partido tocar la bola. Y eso es difícil, porque Lautaro, ¿cómo se llama? El argentino, obviamente es un goleador y estoy seguro que tocó el balón varias veces, pero no se veía de dónde podían hacer una jugada que llegase a gol. Hubo varios intentonas y sí, o sea, estuvieron cerca. Pero realmente no en ningún momento se vio afectado al PSG como para decir, bueno, estos pueden regresar en algún momento. Y después de esa final, pues es la primera para el PSG que hizo el conjunto de las tres copas. Para ellos, las copas, la Champions League, la Copa Francesa y el campeonato de la Ligue 1. O sea que ellos son el primer equipo en hacer esta trayectoria. El único otro que pudo haber en algún momento tenido algo así, me parece que fue el Mónaco. Bueno, me parece que es uno, bueno, uno o Marseille, no me acuerdo. Pero entonces el PSG es el primer trofeo de Champions League que alza en todo lo que existe de como equipo, y es apenas la segunda final de Champions League. La primera la perdió en el 2022, me parece que contra el Manchester City o contra el Liverpool, no me acuerdo, pero bueno, esta la gana y están fascinados en Francia y sobre todo en París, pero pues dicen que todos los franceses están felices por esta situación que no se da muy a menudo para los franceses. Entonces pues ahí está. Después del partido pues parece ser que los dos o tres jugadores que van a poder estar peleando por el Balón de Oro, pues uno es Lamine Yamal, el jugador del Barcelona. El otro es Dembélé y el otro es Mbappé. Entonces, pues ahí están los tres. Dembélé pues juega para el PSG. El Mbappé pues obviamente era parte del PSG hasta que se fue al Real Madrid. Entonces ahí están los tres jugadores. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Muy, muy interesante. Parece ser que el jueves se habrá un partido entre España y Francia para las semifinales de la Liga de Naciones. Entonces ahí van a jugar los tres jugadores. Lamine Yamal va a estar de parte de España. Realmente es una joven figura porque nada más tiene 17 años. Y los otros dos, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, van a estar por parte de Francia. Entonces, si les gusta ver fútbol de alto calibre, pues pongan a verse este partido de la Supercopa, bueno, de la Copa de Naciones, Liga de Naciones. Y vamos a ver cómo les va a los franceses, porque España juega muy bien. Y me parece que es el último campeón de la Eurocopa, por lo menos. Entonces, pues ahí están esos dos situaciones. Y pues muy interesante, también se viene varios juegos del Mundial. El Mundial que ya se acerca cada vez más. Ya estamos a solo un año del Mundial. ¿Cómo les parece eso? Es bastante difícil de creer, pero pues así es. Y pues pasando de ahí, de la Champions League a la UEFA Nations League o la Liga de Naciones, el día de hoy Portugal le gana 2-1 a Alemania y con ellos pasan a la final. Obviamente esperando a quien gane mañana entre España y Francia a la 1 de la tarde ese partido, que va a estar espeluznante. Pero bueno, el que curiosamente hizo el gol para Portugal, recordaremos que habían dejado afuera a Cristiano Ronaldo en Portugal, pero ahora lo metieron y él mete el 2-1 para meterse a la final por parte de Portugal. O sea que, qué curioso, pero así es. Cristiano Ronaldo anotó su gol número 137 como internacional con Portugal. Entonces ahí está bastante interesante ese dato, porque son muchos, muchos, muchos goles. Y bueno, pues ahí está otra vez haciendo que Portugal sea relevante y venciendo a Alemania para lograrlo. Entonces vamos a pasar de eso a los partidos del Mundial que ya se realizaron el día de hoy para la CONCACAF. A Dominica le gana 3-0 a las Islas Vírgenes Británicas. Barbados y Aruba empataron 1-1. Montserrat le ganó 1-0 a Belice. Bermudas le ganó 5-0 a Islas Caimán. Granada le gana 6-0 a las Bahamas. Y San Vicente y las Granadinas le ganaron 6-0 a Anguila. Recordemos que esto es la segunda fase y todavía falta la última fase, que es básicamente qué naciones van a poder ir por CONCACAF al Mundial, porque pues ya están los tres de CONCACAF, que es México, Canadá y Estados Unidos dentro, porque son anfitriones. Entonces de ahí vamos a pasar a lo que son los partidos del día de mañana, del día viernes. Se enfrenta Australia contra Japón, Indonesia contra China, Bahrein contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos contra Uzbekistán, Omán contra Jordania, Qatar contra Irán, Corea del Norte contra Kirguistán, Irak contra Corea del Sur y Kuwait contra Palestina. También el día de mañana se van a enfrentar los equipos de la CONMEBOL y los partidos que tenemos aquí es Ecuador contra Brasil, Paraguay contra Uruguay, Chile contra Argentina. Y bueno, pues ya sabemos que se ponen buenos estos partidos de También se van a enfrentar el día sábado Colombia contra Perú y Venezuela contra Bolivia. Entonces ahí están otros dos partidos de la Conmebol que van a ser el día sábado. Serán Antigua y Barbuda contra Cuba y Surinam contra Puerto Rico. Entonces, y todavía hay más. Curazao contra Santa Lucía, todos el día 6. Trinidad y Tobago contra Saint Kitts y Nevis. Guatemala contra República Dominicana y Nicaragua contra Guyana. Entonces, pues ahí los tienen. El día domingo vamos a tener clasificación europea. Estos partidos serán Bosnia-Herzegovina contra San Marino. Este es el día... el día 7. El día 7. Okay. Son los de la Conmebol. Son los, el día de mañana todos los partidos de la Conmebol. Excepto los de Colombia y Perú y Venezuela contra Bolivia son el día viernes. Después, el día de mañana entonces es Curazao contra Santa Lucía, Trinidad y Tobago contra Kitts y Nevis, Guatemala contra República Dominicana y Nicaragua contra Guyana. También el día... domingo va a ser Bosnia-Herzegovina contra San Marino, Andorra contra Inglaterra, Malta contra Lituania, Albania contra Serbia, Austria contra Rumanía y Finlandia contra Países Bajos. También en el Norte y Centro América y el Caribe, o sea la CONCACAF, se van a enfrentar el domingo Anguila y El Salvador, Islas Vírgenes Británicas contra Jamaica, Islas Caimán contra Honduras, Aruba contra Haití, Bahamas contra Costa Rica y Belice contra Panamá. Pues esos son los partidos para este fin. Y el día martes de la semana que viene, en la clasificación europea, vamos a tener a Kazajistán contra Macedonia del Norte, Bélgica contra Gales, Croacia contra República Checa, Estonia contra Noruega, Islas Feroe contra Gibraltar, Italia contra Moldavia. Y eso es todo por la clasificación para el mundial. Esperemos que sea unos buenos partidos. Y vamos a pasar del mundial y del fútbol. Bueno, antes de pasar del fútbol, pues les había dicho que para el Balón de Oro, estos tres jugadores, Yamal, Dembélé y Mbappé, son los que probablemente van a estar más representados por los votos para lograr este Balón de Oro. Y pues ya vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Realmente Dembélé va a tener la mejora o la oportunidad de que su equipo, el PSG, ganó la Champions League. Y obviamente eso le va a dar muchos puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa con la temporada de los otros dos, que pues obviamente Yamal la rompió con Barcelona y quedó campeón allá, aparte de que el Barcelona ganó varias Supercopa, la Copa de España, la Copa del Rey también. Entonces pues varias copas ganaron a pesar de no haber llegado a la final, se quedaron en las semifinales contra el Inter en tiempo extra, o sea que para mi libro pues todavía cuenta que estuvieron muy cerca de la final. Y bueno, pues eso es todo por el fútbol. Vamos a pasar de ahí al béisbol. Y es que en el béisbol vamos a tener una situación de estos equipos que están jugando ahorita en la baja de la octava. Los Tampa Bay Rays le van ganando 5-3 a los Rangers. Los en la baja de la séptima, los Diamondbacks le van ganando 1-0 a los Braves de Atlanta, obviamente. En la baja de la tercera, los Tigers le van ganando 4-0 a los White Sox de Chicago. Y en la baja de la segunda entrada, los Mariners y los Orioles están 0-0. También en la alta de la segunda entrada, los Padres le van ganando 2-0 a los Gigantes. Los Twins en la alta de la primera están 0-0. Los que están en calentamiento, Dodgers contra Mets, están 0-0. Y los Rockies

te has convertido en otro ser, tan diferente al hombre que yo amé. Lo que tenías conmigo era un amor despedido. Rompiste cada sueño que tuvimos y ahora no tengo miedo de volar. No vas a detenerme ya. Lo que tenías conmigo hoy ya no tiene sentido. Con ella hiciste todo lo prohibido. Me duele saber que nada fue verdad. No te me acerques nunca más. Quiero nada de ti. Fue un espejismo lo que viví. Me hice creer que estábamos bien. Te amaba y me fallé. Yo sola me engañé. Me puse contra la pared. De ti no me sabía desprender. Lo que tenías conmigo. De la noche con 28 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con la NFL, que bueno, pues ya sabemos, salió con el calendario de los partidos y pues aunque no lo crean, se están acercando ya los partidos. Ya empezaron a hacer los OTAs, que son Organized Training Assisted o Organized, ¿cómo dicen? Bueno, el punto es que son entrenamientos que son voluntarios, pero obviamente ya se viene, ¿no? Ya se vienen las prácticas, ya se viene el firmar tus contratos. Obviamente los Cowboys están buscando firmar a Micah Parsons, todavía no lo tienen bajo contrato y saben que le tienen que hacer un contrato este año, sí o sí. Entonces, pues le dijeron que tiene que estar en los entrenamientos forzosos que comienzan esta semana. Y pues, ¿qué es lo que se puede decir? O sea, hay jugadores que son bastante experimentados en cómo navegar estas tierras de... pues el equipo quiere que estés entrenando, pero tú no tienes un contrato y estás molesto. Obviamente Micah Parsons no está molesto con los Cowboys porque han tenido bastante acercamiento con él, pero obviamente el dinero no está donde él o su agente quieren que esté. Entonces, obviamente cuando ya tengan un contrato, Micah Parsons va a ser el mejor jugador pagado a la liga que no es un quarterback. va a ser el mejor jugador pagado a la defensiva. Probablemente va a ser otro de esos contratos que van a volver locos a los jugadores del resto del equipo de Dallas. Pero pues este es el año, entonces si este año necesitas firmar a estos jugadores que necesitan suficiente dinero para seguir jugando, pues fírmalos, porque esto es todo lo que hay, ¿no? No hay más jugadores que puedan jugar para los Cowboys. Ya hicieron un intercambio, ya trajeron a George Pickens, al wide receiver de Pittsburgh. Ya lo tienen bajo contrato, ya está entrenando, está jugando muy bien. Malik Hooker está de vuelta con los Cowboys y se lastimó el día de ayer en los entrenamientos, pero parece que todo está bien, o sea que nada más fue algo de la espalda que se le resintió tantito, pero que está bien. Y eso es buenas noticias para los Cowboys, porque en lo que es safety y defensive backs en general no están bastante poderosos, o no tienen a muchos jugadores con los que, o sea, puedan reemplazar a un Malik Hooker, por ejemplo, sobre todo en la línea de safeties. Realmente no hay muchos jugadores que están a ese nivel. Y es curioso porque se lastima a este jugador y salen otros dos jugadores novatos que están jugando para los Cowboys. Uno de ellos lo agarraron como agente libre y le pagaron la mayor cantidad posible para un jugador agente libre. Esto es un jugador colegial que salió del colegio y no se le escogió en el draft, o sea que no es nada más un agente libre que vino de vía otro equipo, no era ¿cómo le llaman? Unrestricted free agent, o sea, los jugadores que no tienen ningún otro equipo que los haya pedido para que jueguen con ellos. Entonces llegan y se les ofrece esta posibilidad. Este jugador del que estoy hablando es un jugador safety que viene de Syracuse y obviamente tiene la posibilidad de entrar y jugar con el primer equipo, y demostró que sí es todo lo que habían dicho de él y más. Entonces, bueno, tal vez los Cowboys encontraron una nueva estrella en este jugador. Pero vamos a ver entonces los partidos de la primera semana. La primera semana, el jueves a las 6:20, los Cowboys se enfrentan a las Águilas de Filadelfia. Esto es por NBC, es la apertura de la temporada para todos los equipos. El viernes, los Chiefs juegan contra los Chargers a las 6 de la tarde por YouTube. Para que los que no tienen YouTube van a tener que buscarse algo para poder ver este partido. En el resto de los partidos, pues es el domingo, la mayoría de ellos, a las 11, los Buccaneers contra los Falcons, también es ahora Bengalíes contra Browns, Dolphins contra Colts, Panthers contra Jaguars, los Raiders contra los Patriots, los Cardinals contra los Saints, los Steelers contra los Jets, los Giants contra los Commanders a las 2:05, los Titans contra los Broncos, los 49ers contra los Seahawks a las 2:25, Lions contra Packers, también 2:25, Texans contra Rams, y a las 6:20 los Ravens contra los Bills. Esto es este domingo por la noche. El lunes por la noche será Vikings contra los Bears. Y pues ahí lo tienen, la primera semana de fútbol se acerca ya, septiembre 4, recuerden eso, que es en 3 meses de ahorita, me parece que sí, parece que ya en 3 meses tenemos fútbol. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la NBA, que tiene sus finales, así como lo escuchan. Ya se vienen las finales de la NBA. Si no sabían que llegaron las finales, pues no mucha gente sabe. Pero los Pacers de Indiana se van a enfrentar al Oklahoma City Thunder. El día de mañana comienza a las 6:30, tiempo de la montaña. Y lo van a pasar por ABC o por ESPN. Ahí los van a pasar para los que quieren ver ese partido. También el domingo va a ser el segundo partido. Y el miércoles que viene, el tercero. Entonces, ahí están. Pero antes de seguir con eso, vamos a ver cómo llegaron. Y pues, la semana pasada estábamos anunciando que el Thunder le había ganado 124-94 a los Timberwolves, eso fue el miércoles en la noche, y con esto ellos pasaban a la final, ganaron su serie 4-1 con esa victoria, y pues muy importante para el equipo llegar completo así, más rápido a la final. Y después el día del jueves, los Knicks le ganaban 111-94 a los Pacers y ponían la serie a favor de Indiana 3-2. Eso fue el jueves. Después el siguiente partido fue el sábado. Y en ese partido final fue Pacers le ganaron 125-108 a los Knicks. Con esto ellos avanzaron a la final 4-2. Y aunque no lo crean, después del partido, o sea, pongámoslo en contexto. Los Knicks se quedaron en la orillita de la final. Se quedaron a un partido ganado. Si hubieran ganado este, se hubieran puesto 3-3. Y con posibilidad de pasar a la final en el último partido. No lo hicieron, pero llegaron ahí. ¿Y qué pasó el día después de que perdieron el partido? Los Knicks dejaron ir a su entrenador de varias temporadas en ese momento. ¿Cómo la ven? Ese fue el premio por haberlos llevado a la final de la conferencia del este. Pero pues así es el equipo de los Knicks de Nueva York. A veces hacen estas decisiones que nadie comprende. Entonces, ¿quién fue el equipo con menos victorias en toda la temporada? El Utah Jazz con 17, seguido por los Washington Wizards con 18. Entonces, se pueden imaginar que Utah Jazz tendrían la mayor posibilidad de ganar en el draft la posición número 1. Pues no. Obviamente no ganaron. O sea, es una estupidez, ya lo sé, porque en el draft no se sabe a quién vas a agarrar. Pero los Jazz tenían bastante posibilidad de agarrar al número 1 y no lo agarraron. Lo agarraron a la posición más baja, con la posibilidad más alta que tenían de agarrar el número 1. Agarraron la posición más baja y agarraron el cuarto. El cuarto lugar en el draft colegial, que obviamente es increíble. Es increíble que le pase esto. El quinto lugar en la primera ronda de selecciones. O sea, esto quiere decir que otros cuatro equipos escogen cuatro mejores jugadores antes que los Jazz. Y el que ganó el número uno tenía el porcentaje menor posible de ganar la lotería. De los 14 equipos que jugaron para la lotería, los Dallas Mavericks tenían el peor chance de ganar y ganaron el número uno. Entonces ellos escogen el primer lugar, después San Antonio, después Philadelphia, 76ers, Charlotte está cuarto, quinto está Utah Jazz, sexto Washington Wizards, séptimo los Pelicans de Nueva Orleans, octavo los Nets de Brooklyn, noveno Toronto Raptors, décimo Houston Rockets, Portland el décimo primero, Chicago décimo segundo, Atlanta décimo tercero y San Antonio décimo cuarto. Ya después ya vienen otros selecciones que no son del concurso de la lotería. Viene Oklahoma en 15º, 16º está Orlando, 17º está Minnesota, 18º está Washington, Brooklyn está 19º, Miami está 20º, Utah está 21º, Atlanta está 22º, Indiana 23º, Oklahoma 24º, Orlando 25º, Brooklyn 26º, Brooklyn 27º, Boston 28º, Phoenix 29º y 30º LA Clippers. Entonces ahí está la primera ronda para los que desean ver esa maíz. Yo la verdad quedé como que un poco saladón de ver lo que le pasó a Utah Jazz, que se supone que tenía varias selecciones, que la chingada, que tenían varias posibilidades. Para esto vendieron a su mejor jugador para estar seleccionando en quinto lugar y para tirar toda la temporada. Es impresionante lo que pasa con Utah Jazz.

8 de la noche con 47 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando del béisbol, los resultados que se estaban dando el día de hoy. Ya les dije los partidos que ya terminaron, pero todavía hay varios partidos que están por jugarse. Vamos a ver cómo van los resultados, pero comenzando curiosamente desde el viernes. Y es que a los Dodgers de Los Ángeles les pusieron en su calendario, pues ya que estaban en Nueva York, ¿por qué no se enfrentan a los dos equipos más difíciles del momento, que son los Yankees de Nueva York, de un lado en la Americana, y en la Nacional, ¿por qué no se enfrentan a los Mets de Nueva York al mismo tiempo? Entonces, en la primera serie, los Dodgers, que se enfrentaban ese día a los Yankees, ganaron 8-5 ese partido y se ponían medio juego detrás de los Yankees, por lo menos en esa comparación de el récord. Ellos se ponían 35-22 y los Yankees 35-21 con esta victoria de los Dodgers, que ganaron su primer partido importante por las dos series que se iban a jugar. Después, el sábado, escuchen esto, el sábado los Dodgers ganaron. Chihuahua no se cambió. Primera vez que pasa eso, pero bueno. En ese partido los Dodgers ganaron 18-2 a los Yankees. Así como metieron 21 hits en ese partido. Bueno, deshicieron al equipo de los Yankees, que bueno, todo el partido estuvo anotando los Dodgers, que ni siquiera tuvieron una novena entrada, porque pues, obviamente no hubo necesidad. Entonces, 18 carreras contra 2. Y en el récord se ponían 36-22 contra 35-22 de los Yankees. Esto fue entonces el sábado. El domingo se volvieron a enfrentar a los Yankees. Y en esta ocasión los Yankees ganaron 7-3 para poner el récord. Para los Dodgers ganaban la serie, pero ganaban su primer partido los Yankees contra los Dodgers de esta temporada. Y ganaban 7-3 y ponían el récord 36 contra 22, o sea, 36 ganados, 22 perdidos. El récord de los Dodgers, 36-23. Entonces ahí se quedaba todavía en ese nivel, estaban los resultados. Entonces llega el lunes y los Mets abren la serie, una serie que ha estado muy peleada con los Mets. En esta serie estuvo increíble lo que hizo Otani. Casi él solo gana el partido, pero no fue suficiente porque los Mets ganaron en 10 innings. Se fueron a 10 innings y obviamente ganaron el partido 4-3. Anotaron 2 carreras en la décima entrada. Los Dodgers nada más anotaron una. Y lo que hizo Otani pues fue realmente meter un solo home run en la séptima entrada. Y en la novena entrada estuvo cerca de la barda. Y si hubiera anotado esa carrera, hubieran ganado los Dodgers. Pero estuvo en la esquina y nada más fue un, vamos a decir que un fly de matanza para que el corredor de tercera base anotara y empatara el partido para mandarlo a extra innings. Y bueno, pues ahí ya no fue suficiente, pero así estuvo el partido. Y en ese momento el récord se ponía Mets 38 con 22 derrotas contra los Dodgers, que tenían 36-24. Eso fue el lunes. El martes, el día de ayer, los Dodgers le ganaron 6-5 a los Mets con 2 home runs de Maxi. Y con esto ellos ganaron en extra innings, quedaron 6-5. Aquí no está todos los todos los innings, por lo visto los Dodgers habían anotado 4 carreras en el primer inning. Me imagino que fue un home run completo, un grand slam de en la primera entrada. Pero bueno, me parece que sí, Max Muncy anotó un home run en la primera entrada y puso a los Dodgers 4-1 en ese momento. Bastante increíble. Pero bueno, otra vez se fueron a 10 entradas y en la última en la última entrada es que los Dodgers ganan 6-5. Y con esto el récord se ponía a 38 victorias y 23 derrotas de los Mets contra los Dodgers, que tienen 37 y 24. O sea que están en el primer lugar de la Nacional, la Oeste de la Nacional, y los Mets están en el primer lugar de la Este de la Nacional. Entonces ahí están los dos equipos peleando por ese lugar, y obviamente hoy juegan otra vez. Entonces si hoy ganan los Dodgers se pondrían 38 y 24 y pondrían a los Mets 38 y 24 también, en lo cual sería una locura, ¿no?, para los Dodgers, porque también el otro equipo, los Phillies, en la central, pues están también haciendo lo suyo para... Tienen un récord, creo que también de 38-23 como los Mets, y ellos pues ahí van. Entonces vamos a las posiciones en las divisiones. Déjeme llevarlo hasta el día de hoy, porque pues obviamente me gustó ver hasta el día de hoy, pero en los partidos del día de hoy, Colorado le ganó 3-2 a Miami, Milwaukee 9-1 a Cincinnati, Boston 11-9 a Los Ángeles de Los Ángeles, Pittsburgh le gana 3-0 a Houston, Washington 2-0 a Chicago Cubs, Cleveland le ganó 4-0 a los Yankees de Nueva York, Toronto le ganó 2-1 a Filadelfia. Con esto obviamente ellos tienen el mejor récord ahorita en la Nacional. Y los partidos que están en vivo ahorita, Arizona contra Atlanta, Texas contra Tampa Bay, Detroit contra los White Sox, Baltimore contra Seattle, San Diego contra San Francisco, Minnesota contra Atlanta, los Mets contra los Dodgers y el que fue pospuesto de Kansas City contra San Luis. Esos son los partidos del día de hoy. Vamos a ver cómo van los partidos que están todavía en juego. En la alta de la novena, los Diamondbacks le van ganando 2-0 a los Braves, los Mariners le ganaron 1-0 a los Orioles, los Tigers le ganaron 4-3 a los White Sox. Los Orioles en la alta de la sexta van perdiendo 0-1 con los Mariners. Los Tigers en la mitad de la quinta entrada le van ganando 4-3 a los White Sox. En uno que está en la alta de la quinta, los Padres le van ganando 5-0 a los Giants. En uno que está en la alta de la cuarta, los Twins le van ganando 1-0 a los Athletics. Y uno que está en la alta de la tercera, los Mets van ganando 3-0 a los Dodgers. ¡Qué pex con eso! Entonces vamos a ver si pueden empezar a batear. Otra cosa que pasó en el partido de ayer, pues Otani se puso como líder de home runs en todo lo que es las ligas mayores, empatado con otro jugador, pero con 23 home runs. Entonces bastante impresionante lo que pasó con los Dodgers. Ahí estamos. Y pues sí, Max Muncy en la novena entrada, en la baja de la novena entrada, batió en un solo para empatar el partido 5-5. Con esto mandar el partido a tiempo extra. Es ahí cuando mejoran las posibilidades de los Dodgers de ganar. Aunque, en la alta de la décima entrada, sacaron outs a todos los jugadores de los Mets. Y Freddie Freeman otra vez, un doble con Mookie Betts, que estaba en base. Con eso ganaron los Dodgers ayer. Entonces, muy buen partido el día de ayer para los Dodgers, que tienen que ganar el día de hoy para a completar ganar las dos series contra los dos equipos de Nueva York y probar que tal vez ellos son el mejor equipo de la Nacional, quién sabe. Pero bueno, vamos a pasar del béisbol a lo que es pues el tenis, el Roland Garros, que se está jugando en Francia, en París obviamente. Los resultados del lunes, en lo que era en ese momento los quarterfinals de Roland Garros, me parece. Bueno, la ronda número 4, porque me parece que todavía no eran, no, eran los octavos de final. Entonces, el lunes, Jannik Sinner le ganó 6-1, 6-3 y 6-4 a Andrei Rublev. Con esto, él avanzaba a los cuartos de final. Después, Alexander Zverev le ganó a Talon Grigspur. Le ganó 6-4 y 3-0. En otro partido, Jack Draper le ganó a Alexander Bublik 7-5. Ah, no. Alexander Bublik, perdón. Es que está muy marcado el resultado. Jack Draper le gana 7-5 el primer inning, pero después el primer set. Y en el segundo set gana Alexander Bublik 6-3, 6-2 y 6-4 en ese orden. En otro, Alexander Zverev le ganó 6-4 y 3-0 a Talon Grigspur, que se retiró del partido. Me imagino que hubo alguna falla física. Y Novak Djokovic le ganaba a Cameron Norrie 6-2, 6-3 y 6-2. Entonces, con esto, el día de ayer, Carlos Alcaraz en los cuartos de final le ganó 6-0, 6-1 y 6-4 a Tommy Paul. Y Lorenzo Musetti le ganó 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2 a Frances Tiafoe. Con esto, pues ellos dos pasan a las semifinales. El día de hoy, los otros dos en pasar a las semifinales fueron Jannik Sinner, que le ganó a Alexander Bublik 6-1, 7-5 y 6-0. Y Novak Djokovic, que le ganó a Alexander Zverev, le ganó en 4 sets, le ganó 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Esto fue el número 6 del planeta, ganándole al número 3 del planeta, el alemán Alexander Zverev. Entonces, pues, ahí está para ustedes. No lo digo yo, simplemente es lo que pasó en el Roland Garros por las mujeres. En el abierto de Francia también, Goff, en lo que es su pase, le ganó Goff en le gana a Keys en 3 sets, 6-7, 6-4 y 6-1. Y Boyson le ganó a Andreeva, le ganó 7-6 y 6-3. Entonces, ahí lo tienen para los que querían eso, para saber los otros dos partidos que quedan por jugarse. Entonces, el día de hoy es Świątek contra Sabalenka. Sabalenka es la número 1 del mundo y Świątek es la número 5ª del mundo. Goff, la americana, se va a enfrentar en la otra semifinal a Boyson. Esto es la número 2 contra Boyson. Entonces, para los que estuvieron siguiendo esta situación de Roland Garros, pues muy interesante lo que se viene para estas jugadoras y jugadores. Vámonos entonces a los rankings rápidamente, si es posible. Vámonos. Por los hombres, en los rankings está en primer lugar Jannik Sinner con 10.380 puntos. Carlos Alcaraz está en segundo con 8.850. Alexander Zverev, tercero con 7.285. Después hay una gran brecha entre Taylor Fritz y Alexander Zverev. En cuarto está Taylor Fritz con 4.675. Y Jack Draper en quinto está 4.610. Novak Djokovic está con 4.230 en sexto. Y bueno, pues ahí para que nada más se den una idea, Lorenzo Musetti está séptimo con 3.860, Casper Ruud tiene 3.655, Alex de Minaur tiene 3.665 también, está noveno, y Holger Rune está en décimo con 3.440. Entonces ahí está. Para los que querían saber cuáles eran el orden de los hombres. Como les dice, las semifinales de los hombres ya están listas. El día 6 se enfrenta Sinner contra Djokovic, número 1 contra número 6. Y en la otra llave, en la otra semifinal, Alcaraz se enfrenta a Musetti. Esto es también el día 6. Alcaraz es el número 2 contra Musetti, que es el número 8. Entonces, para los que quieren ver eso, pues ahí está. Las mujeres, entonces, ¿cómo están los partidos para pasar? Pues en las semifinales, que son el día de mañana, Sabalenka se enfrenta a Świątek y Bojsson se enfrenta a Goff. Ellas entonces deciden quién va a pasar a el campeonato. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el mundo del deporte, lo mejor del deporte. Y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos, vean mucho deporte, disfrútenlo. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dos horas.